Vibraciones, fuente de energía, vibraciones que transmiten la armonía, ondas energéticas del nuevo pensamiento, de la acción y la emoción en continuo movimiento. Mandala.